En fin, Iván, aquí estamos otra vez, ¿no? Otra vez, sí. Bueno, tío, pues a propósito de Three Fours Home, ¿qué? ¿Tienes algo que comentar? Pues novela visual que la verdad me sorprendió por todo lo que me recordó a, bueno, a cierto tipo de literatura americana que fue muy popular durante el siglo XX. Es verdad que América ha tenido con la literatura una relación un poco extraña porque es verdad que digamos que ha intentado ser original porque digamos que estamos en un continente nuevo y quiere un estilo nuevo, pero siempre ha recibido mucho, obviamente, de Europa, que es su tradición literaria, y eso en el siglo XX, digamos que cristalizó en no un género, sino en una serie de rasgos estilísticos que se llamó gótico sureño, y ahí hay autores como Faulkner o como Tennessee Williams, que se caracterizaba por una preocupación muy grande por los problemas familiares, pero todo eso con cierto tema no sobrenatural, pero que intenta resultarle extraño al lector, como si ahí hubiese algo extraño. Y en este juego hay mucho de eso, y me parece que es muy coherente su historia con su estilo visual y con esa tradición americana, que no sé si es algo intencional hacer referencia a esa tradición, pero desde luego está ahí. Fíjate, qué curioso que comentes. Bueno, de hecho, has nombrado a Tennessee Williams, tal cual. ¿Recuerdas que hace aproximadamente eso, una semana, te comentaba yo que acababa de ver una adaptación al cine de Zoo de Cristal, que es una obra suya? Sí, de Tennessee Williams, exacto. Sí, exacto. Pues es muy curioso lo que se parece esa obra, por la temática y por aquello de lo que habla, a este juego que acabamos de jugar, al Three Fours Home. Hay bastantes diferencias también, pero en sí lo que yo identifico como la idea o el concepto principal de las dos obras es el mismo, que tiene que ver con las relaciones familiares mediante la conversación. Es decir, el tema es algo así como el contraste que hay entre las expectativas y la realidad de la gente. Y ello aparece todo mediante los diálogos de las familias. Eso es lo que tienen en común. La diferencia, eso sí, entre Zoo de Cristal y Three Fours Home es que Zoo de Cristal sucede toda en una habitación. Bueno, en una habitación, no, perdón, en una casa, mientras hablan tres miembros de una familia. Y da como una sensación de claustrofobia. En cambio, la novela visual es justo lo contrario. Estás en un campo abierto y conduciendo. Da una sensación más de lejanía. Son dos cosas diferentes. Pero me ha llamado mucho la atención que digas lo del gótico sureño, porque precisamente Tennessee Williams, que se adscribe a ese, bueno, no es un género, ¿no? Como dices, pero llamémoslo subgénero, rasgos Sí, un estilísticos o lo que estilo, sea. sí. Sí, pues recuerda mucho a todo lo que se ve en Three Fours Home, aunque también hay muchas diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que a mí me interesa más es las dos ideas que trata, o lo que yo entiendo son las dos ideas que trata, que son las expectativas frustradas de las nuevas generaciones, ¿de acuerdo? Que eso es lo que representa la protagonista, Kelly, y que nosotros manejamos. Y la otra, que sería más el trasfondo de todo, que es lo que yo entiendo como las raíces familiares, que siempre están al fondo de todo como soporte emocional y sentimental. Sí, hay una otra cosa además que apuntas que, bueno, solo ocupa un segmento del juego, pero es algo que a mí particularmente no me gustó mucho, pero es también esa tensión que provocan las relaciones familiares, intentar darles una salida, digamos, creativa. Y eso es lo que se ve en el personaje de, creo que se llama Ben, el hermano de Kelly, de la protagonista. Intentar, digamos, toda esa tensión liberarla de alguna forma. Y creo que eso está en ese personaje. ¿Lo dices en concreto por la obra que escribe él y que te lee o simplemente por su forma de ser? A ver, concretamente por la obra, pero supongo que todo lo que él te comenta, o sea, su forma de actuar, está encaminada a ese momento, al momento en el que él te lee la obra. Porque si te fijas, hasta ese momento es bastante, parece bastante cerrado. A mí me recuerda incluso a una persona autista por Es que sus... de hecho, es que tiene rasgos de autismo. Efectivamente, pues su ser muy cuadriculado, el tener que ver el parte meteorológico, al final, digamos, hacer una historia metafórica donde tú realmente te das cuenta de que es él el que ve todo lo que hay detrás de esa familia, mucho más incluso que hasta tú que como jugador que lo ves desde fuera hasta ese momento. Efectivamente. Yo creo que eso es una lectura muy acertada, pero nunca te dicen que tenga rasgos de autismo ni nada, pero está implícito, como tú dices, por Sí, eso que comentas sí. de no solo su forma de actuar, que podría adscribirse a la de cualquier puberto, ¿no? Sino por lo que comentas del parte meteorológico, de su necesidad de tener que verlo una vez tras otra, vamos, esta especie de rutina tan cuadriculada que tienen que seguir, ¿no? Y luego, claro, la necesidad de tocar la guitarra y ahora de escribir, ¿sabes? Esa especie de pauta de expresión que tienen muchos autistas, como algunos que dibujan perfectamente, que tienen una memoria excelente. Pues este es el caso de Ben, ¿no? Pero, bueno, para resumir, es que ni lo hemos comentado. A ver, el juego es básicamente tú en el coche, conduciendo mientras por el móvil hablas con los tres miembros de tu familia, que son tu madre, tu padre y tu hermano. Y a raíz de estas conversaciones van saliendo los problemas familiares, porque cada una de las personas tiene sus propios rollos y sus propias, bueno, sus propias dolencias, por decirlo así. Pero tú también tienes las tuyas, y todo eso se refleja en las conversaciones. Es decir, lo que sacas del juego, tú, como lector, como jugador, es esa sensación de ir conociéndote a ti mismo y a los demás mediante los conflictos que surgen por las palabras. Sí, totalmente. Es que para mí a lo que se parece este juego es una especie de terapia de grupo, porque, bueno, sí que es verdad que la situación de la familia está un poco exagerada, ¿no? O sea, son problemas muy... A ver, quizás no, quizás yo lo veo desde una situación más normal, pero son situaciones a veces un poco extremas, pero están retratadas siempre desde la sutileza que te puede dar el diálogo, porque tú... Una cosa que no me suele gustar a veces en las películas es que para introducir una situación se le explica al espectador o al lector o a lo que sea como si él necesitase un resumen de lo que pasa antes para enterarse. Aquí empiezas en el medio, entonces digamos que camufla esa situación un poco exagerada. Pero intenta el juego ser bastante universal. Quizás, tanto para el público al que yo entiendo que se dirige, intenta dar situaciones que sean asimilables por todos. Y una cosa que a mí me interesó muchísimo de este juego fue la poca diferencia que en principio, porque la dinámica, aparte de conducir, que es un es muy sencillo, tienes simplemente que apretar una flecha todo el tiempo para que el coche avance, pero el hecho de que tú tengas que escoger respuestas que en principio parecen muy similares, pero el tono es diferente. La redacción es totalmente diferente, entonces tú puedes ahí notar la diferencia de tono que habría en una conversación de teléfono normal. Y es algo que me interesó muchísimo porque digamos que tú estás construyendo al personaje desde dentro. Y ves que una persona se diferencia ante todo no en grandes ideas o en grandes situaciones, sino en esas diferencias que hay en las pequeñas respuestas del día a día que marcan totalmente el carácter. Tanto del personaje al que tú manejas como de quien te está respondiendo. Tal cual. Es exactamente algo que quería comentar. Porque, como bien dices, lo que ocurre con estas ramas de diálogo, a diferencia de muchos otros juegos del género, u otros RPGs, o lo que sea, es que en la mayoría de estos, lo que intentan hacer es recordarte que, como son videojuegos, tienes que notar enseguida la diferencia que existe entre tomar una respuesta y otra. Y las consecuencias son exageradamente di distintas en muchos casos, divergentes. Porque como jugador se supone, tienes que notar que hay una diferencia en lo que estás haciendo, tienes que sentir que importa lo que digas. Y me encanta el enfoque de este juego, porque la importancia no te la transmiten a través de nada grandioso, ni mucho menos, sino simplemente en los matices, en la forma en que dices las cosas, son las que marcan cómo eres tú. O sea, cómo es tu personaje, mejor dicho. Tú estás aportando parte de ti al personaje y eso se refleja en la manera que tienen los demás de contestarte. Es decir, es una forma de hacer fluir las conversaciones mucho más natural. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que puedas elegir sin necesidad de ser grandilocuente. Y eso es algo que me gusta mucho. Exacto, es que, bueno, yo jugué para comprobar unas cosas, hice la parte del coche, porque después hay un epílogo, 3 veces. Y realmente, a ver, la información que tú recibes no cambia. Tú escojas unas respuestas u otras, más o menos acabas sabiendo lo mismo de la familia, respondas lo que respondas, pero es verdad que la forma de llegar a eso es totalmente diferente. Y además, una cosa que a mí me pasó en la primera partida, después ya iba con la idea más clara de lo que es el juego, pero la primera vez, no sé por qué, digamos que reflejé la forma en la que yo hubiese mantenido la conversación, inconscientemente. Porque me di cuenta, después al pensar en lo que había hecho, en la forma en la que había contestado, me di cuenta de que tendía a ser quizás más cortante con mi madre y más abierto con mi padre, que es la forma en la que yo soy en la realidad. Vaya, qué curioso. Claro, es eso, es la forma en la que la conversación es presentada. Bueno, cuento lo que ocurre con el padre, aunque sea un spoiler, no pasa nada, ¿no? No, hombre, no, dilo todo, para eso estamos, esto se avisa. El padre básicamente tiene un accidente, ¿no? Creo recordar que era un accidente laboral o algo así y pierde una Sí. pierna. Entonces se da a entender que él está en una depresión y, bueno, se vuelve alcohólico y cría tomates, pero con mucho cuidado. O sea, tiene un pequeño huerto y ahí tiene tomates. Entonces, claro, en principio, tú tenderías a ir, como esa situación es, digamos, algo un poco extremo, tenderías a ir quizás a apoyar a tu padre y ser más abierto con tu madre, que se supone que es el punto fuerte de la familia, ¿no? Es como la columna, ¿no? Pero a mí me ocurrió al contrario porque quizás estaba reflejando un poco la forma en la que soy yo. Por eso me gusta ese grado de identificación que hay con el personaje principal y que al contrario de lo que suele suceder va creciendo a medida que avanzas en el juego, porque tú reconoces, bueno, quizás eso no le ocurra a todo el mundo, pero yo creo que lo que le ocurre a Kelly son pautas comunes de la juventud, el no saber exactamente qué es lo que te va a pasar en el futuro, el no tener claro qué estás haciendo con tu vida, el no saber si estás yendo por el buen camino. Exacto. De hecho, ahí está la fuerza de Three Folks Home para mí. Three Folks Home habla exactamente de eso, de las expectativas frustradas sobre uno mismo. Es decir, más concretamente, de las expectativas frustradas en estas nuevas generaciones, en las generaciones del nuevo milenio. Por eso, la chica sale de casa, fuera a estudiar en la universidad y tiene esta conversación en el epílogo con la madre acerca de su grado y de que tiene que sacarlo, pero ella no está motivada y al final acaba volviendo a casa. Es decir, es esa sensación que existe de fracaso. ¿De acuerdo? Y la fuerza está en que, siendo el público al que va dirigido este juego, pues de una edad comprendida entre, qué sé yo, cualquiera puede jugarlo, ¿no? Pero entre los 20 y los 30 y pico, me imagino, esto da de lleno. Y da en la diana sobre todo, porque gracias a su manera de usar las ramas de diálogo, hace que Kelly seas tú. O mejor dicho, que Kelly sea un poco como tú. ¿De acuerdo? Esto es importante porque te pone a ti en la piel de lo que estás leyendo. Y por eso tiene sentido la obra como videojuego. Claro, y ese grado de identificación no es fácil de conseguir, porque, en fin, no estoy diciendo que sea un error del juego, pero lo que te comentaba de que en principio la situación de la familia no es algo realmente universal, pero eso digamos que lo subsana con esas líneas de diálogo que, eso, lo que comentaba antes, que no se diferencian en el contenido, pero simplemente busca constantemente la identificación. Y tiene un poco de terapia de grupo este videojuego. Porque pienso que, a ver, no lo requiere, pero no hay líneas excelentemente escritas porque eso, digamos que rompería con el realismo. Te pone en una situación conducir, que es lo más común que puede haber. Esa identificación yo pienso que es efectivamente lo que se propone el juego desde el principio. Y por eso quizás también un estilo gráfico que sea muy directo, que no tenga grandes pretensiones. Todo va encaminado a eso. De hecho, has dicho eso de terapia de grupo, porque esa es la segunda idea, en mi opinión, que es la familia, el ente familiar, como soporte de las dolencias y la manera de seguir adelante. Fíjate que cada uno tiene sus problemas. Ben tiene su especie de autismo o lo que sea. Tú tienes, bueno, tus problemas, no diré si de depresión o no, pero digamos tus sueños frustrados, el contraste entre las expectativas que tenías sobre el futuro y la realidad de cómo está llegando. Tu madre, pues, que tiene que lidiar con todos los problemas de los demás y se le va todo encima. Y tu padre, pues, el accidente laboral en el que pierde la pierna y por el dolor y la depresión, pues, necesita ocuparse de algo. Y de ahí el huerto, de ahí que beba y etcétera, etcétera. Y mediante las conversaciones, en las que siempre hay un punto de tensión, pero nunca se excede, prueba de que todos los miembros de la familia ya se conocen bien. De hecho, hay momentos en que unas personas cortan a otras. O tú cortas a tu madre, mamá, mamá, para allá, por favor. O por ejemplo, cuando Ben empieza a pasarse de la raya, la madre le quita el teléfono también. Es decir, es toda una conversación muy natural entre la familia, con frases que seguro que ha oído todo el mundo, como por ejemplo cuando el padre dice algo así, no recuerdo exactamente, como las cosas son así y punto, o esto es verdad y ya está. ¿Sabes? Ese tipo de frases que efectivamente no son preciosistas y no hacen una prosa bella, ni mucho menos, pero ayudan a la credibilidad del juego, que es lo que busca transmitir. Y creo que en ese aspecto, por lo menos, lo logra. Sí, está muy conseguido. Pero ya lo que te digo es que quizás para mí, vuelvo sobre ello, la situación del padre me pareció un poco que lo arregla con sus líneas de diálogo, pero la situación del padre me pareció quizás un poco exagerada, para conseguir esa identificación. Lo que pasa es que está tratado todo muy sutilmente, o sea, no se parte de la idea de que el personaje ya conoce lo que está pasando. Es verdad que cuando empezaba me chocaba un poco y pensé que el juego iba a ir por otro camino diferente. Porque la situación del padre, en fin, se revela poco a poco, pero sí que es verdad que lo de que le falta una pierna, bueno, no, perdón, lo que primero se comenta es lo del alcoholismo, creo. Me pareció que quizás el juego iba a ir un poco por otros derroteros e intentar, digamos, analizar la situación de esa familia en concreto. Pero después también, que no lo hemos comentado nada, bueno, ha ido saliendo, pero es el epílogo, que el epílogo es muy diferente porque no son conversaciones con todos los miembros de la familia, sino que solo con tu madre, que es, digamos, ya en la parte anterior, cuando tú vas en coche. Es el personaje, digamos, que tiene menos problemas personales, o sea, únicos, suyos. Aunque también los tenga, pero digamos que no les da tanta importancia o no los nombra tanto, es sobre todo la que tiene que mantener la familia, digamos, unida, es como la que ella se hace cargo de todos los demás problemas para que no todo se salga de madre. Y en el epílogo hablas solamente con tu madre, los demás miembros no, ni aparecen ni apenas se nombran, porque se supone que tu padre aún no ha tenido el accidente. Y hay un momento, porque ahí había respuestas marcadas, no sé si recuerdas, entre corchetes, en el epílogo. Sí. Vale, cuando marcabas una de esas respuestas, digamos que, bueno, había un cambio en los gráficos porque se oscurecía la pantalla y veías tu casa. Digamos que eran respuestas más incómodas y si hacías Efectivamente, varias de sí, esas, señor. la madre se empieza a quejar y empieza ella a, digamos, a incidir más en lo que a ella le pasa. Pero al final todo vuelve a la calma, al final la intensidad, digamos, también de las respuestas que das tú no es la misma, no eres tan cortante, no eres tan borde, y la madre al final le dice, ves como yo también tengo mis problemas, pero no te preocupes porque yo siempre estaré aquí para ti. Es una forma muy, muy sutil de presentar los personajes, y son personajes muy buenos, pero son personajes que ante todo que son universales. Y eso es importante en un buen personaje, pienso yo, que tenga un punto de universalidad. De nuevo, el soporte familiar, la familia como soporte de todo. El epílogo es la parte que más me gusta del juego, que es lo que sucede, bueno, de hecho, aun siendo el epílogo, sucede antes de todo lo demás. Lo que me encanta del epílogo es que, a diferencia de lo que es el resto del juego en sí, Tú no simplemente mantienes una tecla pulsada y vas hacia adelante, simbolizando pues esto de estoy conduciendo y hablo mientras conduzco. El hecho es que aquí estás hablando por móvil mientras esperas. Y entonces lo que haces es caminar de un lado para otro. Me parece genial por dos razones. Una es que ¿cuántas veces no habremos hablado nosotros por el móvil así? Y el hecho de caminar mientras hablamos por el móvil es una especie de representación de la ansiedad. ¿No sería lo mismo esa secuencia si tú hablases por el móvil simplemente quieto y tampoco tiene la misma fuerza cuando lo haces en el coche? El hecho de estar caminando mientras hablas, que es un acto tuyo, físico, y eso representa en parte el hecho de, bueno, lo que ya he dicho, es la ansiedad de la conversación. Y luego, por otro lado, lo que has comentado acerca de la parte visual. El juego, que es muy, muy, muy escueto en este sentido. La parte visual es casi toda blanca con algunas tonalidades grisáceas, porque quiere ser blanco como las páginas de un libro que lees, porque quiere dejar a tu imaginación. Y lo poco que presenta de forma visual es aquello que considera estrictamente necesario para que tú te introduzcas en lo que está ocurriendo. Y entonces también representa un poco la parte emocional, porque, por ejemplo, cuando vas conduciendo, a medida que las conversaciones se van tornando más oscuras o, bueno, más oscuras, tú ya me entiendes, más tensas con la familia, Sí. la tormenta se va acrecentando, se va haciendo más fuerte. Al final llega un punto en el que directamente es como si anocheciese y no ves ni el coche, nada más que ves la lluvia Los faros. en la luz que despiden los faros del coche. Y en cambio, cuando tu hermano Ben te lee la historia, es como que te abstraes por un momento y la tormenta deja de escucharse. Se queda todo en silencio. Sí, vamos, en resumen, que los pocos matices visuales que existen están ahí por algo y son representación de la parte emocional que están transmitiendo los diálogos. ¿De acuerdo? Son tu sentir o el sentir de Kelly como personaje representado en las inclemencias del tiempo, por ejemplo. Y es un detalle sutil que no es necesariamente bueno ni malo, pero que en este caso, quizá por ser escueto, quizá por ser discreto, creo que añade, creo que funciona, creo que está bien. Obviamente el juego requiere algo de ambientación, ¿no? O sea, si no simplemente serían respuestas en una pantalla. Sí funciona, porque es algo que es muy identificable, ¿no? O sea, situaciones tensas, mal tiempo, situaciones agradables, tiempo agradable, ¿no? No se excede, como tú dices, no intenta ser rompedor ni ser súper original, para nada, simplemente es minimalista en el sentido de que los elementos que están ahí para apoyar la historia. En el epílogo concretamente, hay una cosa que es que hay varios detalles que ayudan mucho a la inmersión. Tú, al principio, creo que es en la parte en la que hablas con tu padre. Cuando vas conduciendo, me refiero, estás hablando por el móvil y surge la conversación del instituto, ¿no? Y efectivamente tú, mientras hablas de eso, estás viendo el instituto pasar por la carretera, ves, nombras que, bueno, Kelly comenta que le parece más grande y el padre le dice que han construido un campo de fútbol y tú ves estos postes de fútbol americano. Todo eso, como está presentado en negro, sin mucho detalle, tú lo vas, supongo que lo vas asimilando a tu propia experiencia. Sí. Vamos, que no solo son las inclemencias del tiempo como traducción de lo emocional a la pantalla, sino también esos pequeños recuerdos que van surgiendo en imágenes, ¿no? Más o menos. Y sí, funciona, porque son pequeños detalles, no es nada grandilocuente, ni mucho menos. Pero aquí surge la pregunta, ¿no? Es una novela visual. ¿Hasta qué punto tiene sentido que sea videojuego? Y esta es una pregunta obligatoria. Porque, mira, te voy a decir una cosa. O mejor dicho, te voy a leer una cosa. En el análisis que hizo IGN España del juego, al final siempre ponen una. O sea, siempre cuando ponen la nota, ponen un resumen muy breve en palabras de lo que es la obra y unos menos y unos más. Como diciendo puntos positivos, puntos negativos. Bueno, vamos a reírnos un rato. Llego al final. La nota que le dan es un 5,5, ¿vale? Lo cual para ellos significa que es mediocre. Y lo gracioso viene ahora. Pone. Three Fours Home. Esta es la conclusión, ¿eh? Three Fours Home tiene una historia más que interesante, pero difícilmente encaja en la categoría de videojuego. Vale. ¿Esto qué se supone que significa? O sea, eso es lo que lo hace mediocre. O sea, lo que lo hace mediocre, ¿qué es? ¿Que no entra en la categoría de videojuego? ¿Cuántas cosas mediocres hay en el mundo entonces? Sí, ¿no? Y luego, los puntos positivos son historia profunda y personajes muy humanos. Perdón, me estoy riendo mucho. Y los puntos negativos son jugabilidad prácticamente nula, excesivamente simple y completamente en inglés. Completamente en inglés, uf, uf. No. Es Y ojo, excesivamente simple, ¿eh? Ojo, que es tan simple, excesivamente ¿eh? simple. Es tan simple. En fin. A ver, yo lo que quiero decir con esto es, ahora tú me das tu opinión. Mira, yo personalmente, me da igual si entra en la categoría de videojuego o no, y me da igual cuáles son los límites y quién los determine. Me dan lo mismo, me da igual si es literatura, me da igual si es cine, me da igual si es videojuego, si es un popurrí de todas o de unas cuantas. A mí lo que me importa es que es una obra. Punto, es una cosa. Y esa cosa yo la valoro por lo que es y por lo que el conjunto de todo lo que significa me transmite a mí personalmente. ¿De acuerdo? Todas estas discusiones de no, no es muy bueno porque difícilmente entra en la categoría de videojuego. ¿Y qué? No, no sé, para mí, esta serie de barreras son exactamente eso, barreras, pero barreras mentales, que también hacen que una persona no disfrute de algo, digamos, como lo que es en su totalidad, holísticamente, porque ya tiene preparadas sus etiquetas. Sus etiquetas de esto es un videojuego, como es un videojuego y tiene poca jugabilidad y tal, no puede ser muy bueno, es mediocre. No tiene sentido. No tiene sentido que un videojuego que dura una hora y que sea básicamente una narración, si la narración la consideras profunda y sus personajes, que son todo lo que hay en el juego, te parecen muy humanos, no tiene sentido que le des un 5,5, sea mediocre, y los problemas que tenga para ti sean que la jugabilidad es prácticamente nula y excesivamente simple. No tiene ningún sentido. Explícamelo a mí. O ya me dirás tú, por ejemplo, te pones a leer una obra de teatro de Shakespeare, que a ti te encanta Shakespeare, y dices, ah, no, mira, pues aquí demasiado simple. Solo tenía que pasar páginas. No, no, no hay jugabilidad, no hay reto. Este tipo de barreras son para mí un absurdo. Pero bueno, dame tu opinión. Claro, es que es eso. Que vamos a empezar planteándonos la pregunta y entiendo que se tienen que plantear ellos para hacer un comentario como este, que es ¿qué es un videojuego? Un videojuego no es nada. No es nada. La categoría está vacía. O sea, un videojuego es básicamente ¿qué has jugado tú? Y en base a tu experiencia o tu memoria, intentar definir qué es, pero eso es absurdo, porque eso que tú dices, vas a estar valorándolo en base a una categoría que no tiene sentido y que no existe. Además es que es gracioso, porque efectivamente parece que han entendido, bueno, a mí particularmente profunda y humanos no son adjetivos que me gusten mucho, porque también me parecen categóricos y punto, pero supongo que Totalmente. en el análisis se habrán parado un poco más. Entiendo que si dices eso es porque de alguna forma el juego te ha llegado, puedo llegar a entender. Entonces, entiendo que ese analista todo el tiempo, mientras jugaba, estaba con la cabeza puesta en qué es para él un videojuego. Y repito que es algo absurdo. Que es lo que son los videojuegos lo definen simple y llanamente los videojuegos que se hacen. Cuando un videojuego no se amolde a esa categoría, pueden ocurrir dos cosas. Que sea simplemente rechazado porque no encaja en lo que la gente piensa que es un videojuego y quizás hubiese tenido éxito de haber sido una novela. O puede que tenga la suficiente fuerza como para convencer a unos pocos de que esa categoría es absurda. Y repito que para mí tiene todo el sentido que sea un videojuego, por todo lo que hemos comentado, tanto el apartado gráfico que es simple, que supongo que funciona perfectamente como por la tensión. Yo entiendo que un videojuego, la única idea general que puedo extraer es cierta interactividad. Y aquí está una interactividad que tiene que ver con cómo construyes a los personajes. De una forma súper sutil, porque es con respuestas mínimas, como las variaciones son mínimas, pero hay tensión y hay decisión en el juego. Aunque no tenga grandes efectos, como comentaste antes, pero hay decisión en cómo se comportan los personajes. Y por eso tiene todo el sentido que sea un videojuego. Si no, si hubiese sido simplemente un texto, algo literario, ni siquiera hubiese sido bueno, porque es una representación genérica y universal. Entonces, lo que consigue es que mediante esa interactividad cobre el sentido que tú le estás dando. Y por eso tiene sentido que sea un videojuego, porque se está llenando con tus propias opiniones, con tu propia experiencia. Claro, todo lo que existe aporta, ten en cuenta no solo la parte interactiva, sino la parte visual y sonora, que acuérdate que como hemos dicho, cambiaba y se modificaba en función de lo que iba ocurriendo y de las conversaciones. O sea que sí, que todo lo que existe, o sea, toda la parte interactiva, olvídate del videojuego, toda la parte interactiva de esta obra tiene sentido y funciona. Eso es lo importante para mí. Porque, por ejemplo, obras mucho más basadas en lo interactivo tiene mucho menos sentido como videojuego que esto. Pero el tema es que lo poco interactivo que hace este juego funciona. Eso es lo que tiene que importar, ¿no? Digo yo. Y ahí es donde está la clave para mí. Por eso no importa que sea novela visual, que sea, llámalo como quieras, es que da lo mismo. Es una cosa, cosa X. Cosa X, ¿qué tal transmite lo que busca transmitir? ¿Con qué hondura? ¿Con qué sensibilidad lo hace? ¿Dónde está el mérito artístico? Creo que Three Folks Home lo hace muy bien. De hecho, Three Folks Home es para mí actualmente uno de los mejores juegos de 2015. Creo que acabará al final de año en mi top 5, como muy poco en el top 10. Entonces, ¿por qué esta manía de tiene que haber retos, la jugabilidad? O sea, tenemos que usar botones de todo esto. Simplemente porque es lo que ha venido de lejos y lo que ha venido de siempre, y la gente es muy cerrada. Y bueno, esto obviamente es generalizar, pero ya nos conocemos y ya sabemos lo que hay. No hay más que ver cada vez que se anuncia un videojuego de este corte o una página grande como GameSpot o qué sé yo, le hacen un análisis, porque si es positivo, ya la caja de comentarios se llenará de, pues, de eso, de comentarios talibanes diciendo esto ni es un juego, esto no tiene jugabilidad, no sé qué, etcétera, etcétera. Lo cual es, de nuevo, una chorrada. Bueno, no tiene mucho que ver, pero tú sabes que a mí me gusta mucho la Divina Comedia. Y resulta que hay un videojuego que se llama Dante's Inferno, que está Ah, basado en la sí, Divina. lo Bueno, conozco, lo he jugado, sí. en la parte que interesa a todo el mundo, que es el infierno, que a veces hay que recordar a la gente que la Divina Comedia tiene otras dos partes, pero como son menos truculentas, pues no se leen tanto. Y es como, sí, la verdad es que se parece bastante al infierno de la Divina Comedia, y fui a jugarlo con un amigo porque sabe que me gusta y dijo, ah, bueno, pues tú que has leído el libro y tal, pues vente y a ver el videojuego. Y es una cosa que me llama mucho la atención en muchos videojuegos tipo superproducción, que el aspecto visual del juego es como todo súper amenazador, todo parece muy difícil, muy complejo, muy peligroso, lo que quieras. Y después estás jugando y es como todo está hecho para el jugador. Y Sí. eso es algo que no me gusta. Hay una desconexión entre todos esos elementos que no sean la pura interactividad del juego y lo que tú realmente haces como jugador, las decisiones que tienes que tomar. Eso no es una cuestión de simplicidad o complejidad, que me parece que no viene mucho al caso porque hay cientos de propuestas y no todas tienen por qué ser complejas, sino esa diferencia que hay entre lo que sería en literatura fondo y forma, lo que sería en un poema la rima y el contenido, ¿no? No está bien calibrado. Y eso es algo que corrige Three Folks Home. Todo está al servicio de la misma idea. Y eso es lo que pienso que tendría que pararse un poco más para que un videojuego realmente tenga algo que ofrecer. Piensa, ¿qué quieres comunicar y cuáles son los medios que el mundo de los videojuegos te está ofreciendo? Que no tiene, no, en cualquier videojuego tienes que usar toda la maquinaria de una consola para que tenga éxito. Vale, eso, bueno, es que para mí es lo básico. Es decir, preguntarte a ti mismo, si eres el que está haciendo el videojuego o la cosa que sea. Vale, ¿cómo comunicar mejor lo que quiero decir. ¿Entra eso en el medio del videojuego? Bien. O si lo primero, incluso aunque lo primero que te plantees sea voy a hacer un videojuego, ¿de acuerdo? Aunque partas de ahí. Nunca busques hacer una cosa por imitación. No, no. Trata siempre de buscar la manera de comunicar más fielmente a aquello que tú quieres comunicar. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero sí, básicamente es eso. Es el hecho de no utilizar recursos que no necesitas. No utilizar recursos porque sí, por tendencias, por modas, porque los demás lo esperan así. Porque tu obra va a ser mejor o peor no en función de esas cosas, sino de la sensibilidad y la fuerza con la que comuniques tus ideas. Y por ello es importante pensar, si voy a añadir una parte jugable, ¿por qué la voy a añadir? Si no, mira la ingente cantidad de clones de Mario que existen en la historia del videojuego. ¿Cuántos videojuegos de saltar hay? ¿Y cuántos videojuegos en los que saltes, el salto es realmente significativo? No digo importante, digo significativo. Yo te digo menos del 10%. Menos. Y con respecto a lo que comentaste de Dante's Inferno, es otro problema muy común. Es lo que le lleva pasando a Zelda mucho tiempo, tío, también. O sea, Zelda dejó de ofrecer mundos, bueno, tras las primeras entregas. Lo que empezó a ofrecer después eran elaboradas construcciones de arquitectura videojueguil, recubiertas o adornadas con tejido de naturaleza. Pero no son mundos. No son mundos porque no se sienten como mundos. Está todo demasiado pensado para el jugador. Son todo laberintos. Digo laberintos porque son todo caminos ya pensados ya. Es diferente. Y esa naturalidad, esa forma de comunicar que tenía sobre todo el primer Zelda, se perdió ya después. Y eso le pasa a muchos videojuegos. A veces es el problema que tiene el hecho de que gráfico, bueno, en cuanto a potencia, las consolas evolucionen deprisa, que parece que si en un videojuego eso no se aprovecha totalmente, está desfasado. Y no es así. Y la prueba es que hoy en día se siguen jugando juegos de los primeros sin que muchos de ellos hayan perdido fuerza. Y precisamente creo que es el caso de los videojuegos en los que usan exactamente el número de elementos que necesitan. Y la capacidad de autolimitación es importante. Y no lo estoy diciendo como simplemente poner límites a los videojuegos, sino que para que realmente se comunique algo tiene que haber una idea previa. Una idea o una emoción que quieras transmitir o lo que sea. Y en base a eso, escoge recursos. Y es un problema que tiene todo arte que quiera usar la tecnología. Que el avance de la tecnología, que es algo ajeno a lo que tú quieres comunicar, te está limitando. Entonces, no le veo sentido a querer usar toda la potencia de la consola. Supongo que, bueno, las consolas cuestan mucho dinero y el jugador tiene que tener la sensación de que él ha invertido bien y quiere ver algo espectacular. No lo sé. Supongo que es por eso. Hay muchos factores. Ya no podemos entrar en todo eso, pero básicamente la conclusión que saco yo es que estas barreras de qué es un videojuego, qué no es, por qué esto es bueno, por qué esto es malo, son tonterías. Para mí lo que importa es lo bien que esté conjuntado aquello que propones. ¿Qué sentido tiene cada uno de sus elementos en consecuencia con los demás? Y cómo todo esto forma una única experiencia holística. Y la calidad de esa experiencia, ¿de acuerdo? Es lo que se tiene que tener en cuenta. Que luego eso ya es obviamente subjetivo, depende de cada quien. Pero creo que eso es lo importante y esta que todavía se ve por ahí, pero cada vez menos. Esta tendencia de separar gráficos, sonido, jugabilidad, etcétera, etcétera, es precisamente prueba de esa inmadurez, no ya digo del medio, sino de nosotros mismos como jugadores. Creo que la manera en que se abordan los videojuegos está todavía muy por debajo de la crítica de cine o de, bueno, ni siquiera la crítica del espectador de cine, del melómano de turno con la música o del lector común. Pero es por una especie de conciencia colectiva que existe por la manera en que se ha tratado la literatura, la música, el cine, etc. Y yo, que me quejo de todo, me quejo también de cómo están esos mundillos, pero es que si miras al videojuego, pues está mucho peor en este sentido. Y creo que es en gran medida por su público y por barreras de este tipo. Sí, claro, el público tiene que madurar. Eso que comentas de separar gráficos, sonido, etcétera, es exactamente lo que yo comento de esa enfermedad tecnológica que quiere asimilar la calidad de una obra simplemente los recursos y por lo tanto, si hoy, si mañana sale una PlayStation 5, necesariamente toda su oferta tiene que ser mejor que la de la consola anterior, cuando todos sabemos que no es así, es algo que la crítica tiene que ayudar a superar. Lo queramos o no, la imitación existe y hay que tomar modelos. Supongo que muchas personas, si no están acostumbradas a ver los videojuegos de una determinada manera, aunque ellos sí lo sientan así, si sienten que esa no es la forma correcta y no hay una forma correcta de valorar un videojuego, el público va a seguir estancado. Yo creo de todos modos que en los últimos años esto ha ido evolucionando para mejor, pero en Norteamérica. En lo que es España u otros países, no tengo yo mucha sensación, o sea, de que haya un avance verdadero. Hay un poco, pero no mucho. Y en parte creo que es por una especie de retroalimentación, iba a decir simbiosis, pero la simbiosis es positiva, por eso no la digo. De retroalimentación negativa entre público. Crítica desarrolladores, público crítica desarrolladores. Problemas como lo de las notas infladas, que eso es algo que nunca ha desaparecido, aunque francamente, quita las notas y el problema va a seguir ahí, porque el problema es de visión. Luego también está el hecho de que los desarrolladores lo que buscan es básicamente esta vieja premisa de hay que darle al público lo que quiere ver, en este caso jugar, que es muy dañina. Es así. Y luego también están los propios jugadores, que simplemente se encierran en sus propios barrotes mentales y acaban pues. ¿Cómo acaba todo esto? Como una retroalimentación negativa que nos estanca. Por suerte, yo creo que cada vez está mejor la cosa. Es decir, que hay esperanza, al menos ligeramente. Y hay muchos desarrolladores que están saliendo con ideas nuevas, refrescantes, y no siempre salen bien, pero oye. El hecho de que existan, de que se presenten, de que salgan adelante, es prometedor, en cierta medida. O sea que no sé, ya para acabar, supongo que sí, o eso es lo que he entendido, pero ¿te ha gustado el juego, Three Folks Home? Sí, me ha gustado mucho. Además, lo que te digo, me encanta cuando una obra, la que sea en el medio que sea, sabe unir lo que quiere expresar con sus recursos, que es algo que no se encuentra tan fácilmente. Tenía mis dudas de que te gustase, porque como eres bastante sibarita para la literatura, siendo esto algo tan, tan breve y tan poco, no preciosista, yo sé que tú no caes en eso, pero bueno, vamos a decirlo así, tan lejos al nivel de Shakespeare o de otros que te gustan mucho, yo tenía mis dudas, pensé, uff. Pero bueno, vamos a ver qué piensa y mira, al final creo que el hecho de que funcione en lo que trata de comunicar nos ha valido a los dos, a ti y a mí. O sea que bien. Es que eso que te digo, es verdad que es poco elaborado, pero no necesariamente algo por ser más elaborado. A veces sí tiene más mérito, pero cuando la complejidad que hay detrás se corresponde, pero pienso ahora en Chekhov, que escribía cuentos que son de lo más simple, muy en la línea de lo que quiere tratar esta Three Folks Home, que son problemas familiares, lo que surge en el núcleo de la familia, etcétera. Para mí lo importante es que una obra sepa eso, limitarse en sus medios, no limitarse, sino saber qué es lo que corresponde. Y sí, la verdad es que yo también tenía mis dudas porque nunca, nunca había jugado una novela visual. Y claro, yo voy con la sensación de que la interactividad no me va a aportar nada. Y esta vez he visto que no es así. O sea, que en cierto modo yo también iba con un prejuicio, lo asumo, pero es porque estoy más acostumbrado a la literatura que a los videojuegos. Y claro, es inevitable tener cierta idea previa. Pero me ha parecido que es exactamente esto lo que yo busco en cualquier obra. Saber qué es lo que corresponde. Bueno, lo de los prejuicios, mira, es algo en lo que caemos todos. Yo creo que lo importante al final es que ellos no anulen tu juicio o no lo nublen. Eso es lo importante. En fin, Así es. pues no sé, tío. Gracias por haber estado aquí de nuevo conmigo y a ver si Muchas nos da gracias a para ti. otra o para otras más adelante. ¿Ok, Iván? Okay. Pues bueno, hasta luego. Chao.